Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le acompaña Johanny Hernández. Gracias por estar con nosotros. En una serie de 3 días, vamos a compartir el tema Las 4 actitudes para tener una soltería efectiva, en donde Stephanie Campos conversa con el pastor Andrés Quirós. Todos sabemos que el ser humano fue creado para vivir en comunidad y que es importante contar con alguien que sea complemento en lo que hacemos. Actualmente, muchos jóvenes están en la etapa de soltería. Para algunos de ellos ha sido un espacio para desarrollarse y crecer. Para otros, un tiempo de espera interminable. Por medio de estos consejos queremos animar a aquellos que están esperando para que logren crecer de forma integral y descubrir la plenitud en sus vidas. Y ahora compartimos con usted la primera parte de esta entrevista. Gracias por estar con su programa de Enfoque a la Familia. Un gusto poder acompañarles en este momento. Estamos listos para compartir un tema muy especial para todos los jóvenes solteros y también para los padres de familia que nos están escuchando para que puedan ayudarle a sus hijos a vivir esta etapa de una forma correcta. Vamos a conversar acerca de las 4 actitudes para tener una soltería eficaz. Y lo vamos a hacer con el pastor Andrés Quirós del Centro de Ayuda para la Adolescencia, Juventud y Familia, ubicado en Costa Rica. Así que, pastor, un gusto tenerlo por acá. Bienvenido. Una bendición estar en este lugar para poder hablarle al pueblo soltero, al pueblo que está luchando para poder tener una soltería efectiva. Recibo bastantes comentarios en el perfil de Facebook en donde muchos jóvenes me comentan cómo enfrentar su soltería y esto ha traído esta hambre, esta necesidad de poder hablarles a ellos de que es la mejor etapa, si no, no hubiera una historia de un Jesús de 30 años donde vive un proceso de soltería, un proceso con papá, mamá, en casa y desarrollando después de sus 30, 33, en 3 años, un ministerio tan poderoso y tan fuerte. Por eso creo que este es el mejor tiempo para que los solteros tomen las armas que tienen que tomar. Y hoy precisamente vamos a hablar de 4 actitudes básicas, simples, que están en la Biblia y que pueden ser practicadas indiferentemente de la religión, indiferentemente de la posición, simplemente de tomarlas y de activarlas, porque el mundo necesita solteros que den ejemplo, que den la línea a seguir. Y para eso estamos aquí, para poder ayudarle a muchos solteros que necesitan una actitud para enfrentar este proceso tan hermoso que se llama soltería. Así es. Y ahora que usted decía de que la soltería es una etapa muy hermosa, que hay que disfrutar, que hay que vivir plenamente, quizás para no todos los jóvenes es así. Hay muchos que viven una etapa de tristeza, de soledad, de desesperación, donde mis amigos o mis amigas ya tienen novio o novia, empiezan a casarse, empiezan a hacer su vida y muchos de los jóvenes se van quedando, digámosle entre comillas, rezagados. Y esto hace que emocionalmente estén dañados y que no puedan ver la vida con una actitud positiva. De hecho que sí. En mi perfil del centro de ayuda llegan muchos jóvenes preguntando sobre cómo poder enfrentar esta etapa tan difícil, cosas que papá, mamá no saben, pero que estoy viviendo yo, inclusive muchos líderes de iglesias, muchos e inclusive pastores de jóvenes comentan en mi perfil de que necesito hablar con alguien. Porque estoy viviendo una etapa tan difícil, tan complicada, necesito abrirle mi corazón a alguien. Y es vacilón porque me dicen, lo que le voy a contar, no se lo puedo contar a mi pastor, a ningún líder. Yo necesito una persona neutral para poder comentarle lo que está pasando y lo que está sufriendo mi corazón. Que ese es el gran detalle, algo que estoy viviendo en donde no me calza lo que estoy viviendo con mi edad. No me calza lo que estoy viviendo con lo que mi entorno dice. Ya todos mis amigos tienen novia, ya todos mis amigos tienen novio y yo necesito ver qué pasó conmigo. Entonces de ahí viene el que eso se enfrenta con una actitud, una perseverancia. Lamentablemente, lo llamo así lamentable porque tenemos un Dios paciente y dentro de nuestra naturaleza debe haber paciencia. Y este es el tema que radica en muchos, la impaciencia. Entonces, las grandes cosas que nos suceden en la vida vienen producto de la paciencia, producto de esperar, producto de no desesperarse. Entonces, de ahí el detalle de que es una actitud, y hoy no traigo solo una, quiero hablar de 4 actitudes que están en la Biblia que van a poder determinar a esa persona que dice, ¿y cuándo es mi tiempo? ¿cuándo es que suceden las grandes cosas para mí? ¿Cuándo voy a empezar a experimentar este proceso de tener un novio, de saber que hay una pareja diseñada para mí, que vamos a trabajar juntos? Todo este proceso de soltería, en su tiempo que dure, X cantidad de años, tiene un objetivo. O sea, no se es soltero para la premisa de que no puedo estar solo. Ya estudié, ya pasé la etapa de juventud, la etapa de estudiar, y ya viene la etapa y urge entrar a la otra etapa. Y no se vive el proceso de soltería en el donde se debe disfrutar una serie de cosas antes de, porque una relación de noviazgo tiene que terminar en algo. No simplemente tener una novia por tenerla, sino que termina, como decís bien, en un matrimonio. Voy a dar mi definición de matrimonio. Voy para 5 años de un feliz y exitoso matrimonio, porque Dios ha sido bueno y maravilloso. Y voy a darle mi definición a lo que yo hoy puedo entender como matrimonio. Y lo baso en Génesis 2:24. Dice, dejará el hombre a padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay 3 verbos ahí. El primer verbo es dejar, el segundo es unir y el tercero es ser. Y yo lo he definido de que en esos 3 verbos hay unos 60 años. ¿Cuántos años hay en cada verbo? Es lo que determina. Son esos matrimonios que usted ve y ¿cuánto tienen de casado? Y vamos por los 50 ya. ¿Y cómo pudieron durar tanto? Porque están aplicando esos 3 verbos. Te lo pongo ejemplo con mi matrimonio. Llevamos alrededor de 5 años y no hemos pasado del verbo dejar. Nos falta unir y nos falta hacer. Y eso nos puede dar años. Aprender a usarlo, aprender a manejarlo. ¿Qué es dejar? Dejar es dejar esa condición de que yo ya debo ser más responsable que antes. Es dejar mi condición de que yo ya no estoy jugando a casitas, sino que yo ya estoy en algo real, en algo vivo, en que ya soy esposo, que tengo que centrarme, ya no puede haber tantas fiestas, ya no hay. Tengo que dejar. Dejar una serie de condiciones, de actitudes, de pensamientos. Ya me debo, dijo Pablo, yo me debo más ahora a mi esposa y poder controlar lo que Dios me ha dado para poder servirle a Él, pero ya tengo una responsabilidad más. Bien lo dijo Pablo con los solteros, le es bueno a los solteros que en su medida sirvan al Señor en lo que puedan y en todo su tiempo de soltería. Entonces esos 3 verbos, dejar, unir y ser, es lo que a mi concepto podría definir lo que es un matrimonio. Y eso de dejar, en el verbo dejar, llevamos 5 años. En ese verbo dejar fue donde se vino mi hija Zoe. En ese verbo dejar es donde hemos aprendido en que los dos somos líderes, pero no podemos estar en una guerra de poderes, quién manda y quién, porque sería una guerra campal. Hemos aprendido a dejar el orgullo, a dejar la prepotencia, a dejar el hecho de que yo soy el hombre y yo mando y usted no puede hablar. Todo eso nos ha costado alrededor de 5 años dejar. No sé cuánto nos va a costar el verbo unir, tal vez unos 20 años más. Y el verbo ser nos puede llegar a durar unos 20 años. Pero en eso la vida, nos vamos a tirar el resto de nuestra vida, porque creo en el matrimonio para toda la vida. 3 verbos nos van a manejar durante tantos años. Y le cuento que al día de hoy, si solo ha sido el verbo dejar, en estos 5 años, ha sido la experiencia más maravillosa que me ha pasado. Y esto es lo que hoy quiero hablarle a los solteros, de que cuando entramos en la otra etapa, hay una responsabilidad bastante dura, bastante difícil, pero no imposible. Por eso en la etapa del noviazgo, de soltería, es el proceso donde yo tomo una caja de herramientas y dentro de eso yo voy acumulando esfuerzo, dedicación, entrega, manejo de mi personalidad, manejo de mi carácter, manejo de mi forma de pensar, lo que le invertí a mi espíritu, a mi alma y a mi cuerpo. Es un asunto de qué estamos haciendo en este proceso de soltería, porque si me hago de una novia es para que algún día yo me case con ella y desarrolle algo hermoso, algo bonito, algo de Dios. Exacto. Y no como el concepto que tenemos hoy, que me caso y voy a probar y si no a los 2 años tengo una opción de nuevo de volver a hacer otro matrimonio y es válido, pero a la vez el plan que Dios diseñó, la empresa medular de la que Dios diseñó la familia, Él lo hizo para que funcione. No es la familia perfecta, pero sí es la familia que tiene herramientas para poder enfrentar todas las circunstancias que conlleva un matrimonio. Exacto. Y es que como bien lo dice, la soltería es esa etapa de preparación, de tomar todas esas herramientas que nos van a hacer capaces de luego poder llegar mejor preparados, con una mejor condición, por así decirlo, así como un atleta se prepara para tener una mejor condición física para una carrera, así también se puede hacer ante esta situación. ¿Cómo aplicar esos verbos dejar, unir y ser en el ámbito de los solteros? Ok, en el ámbito de los solteros es que yo debo dejar una serie de paradigmas, de cosas que están en la mente, en el corazón. Debo unirme a lo que verdaderamente traiga efectividad a mi soltería y ser. El ser es el yo debo ser el joven soltero, la joven soltera que tiene X y Y características que me van a llevar a que cuando encuentre a mi novio, a mi esposo, a mi esposa, sea más fácil. Lamentablemente hoy noviazgo lo resumimos o trae como significado besos, abrazos, el tiempo para no estar solo, no estar sola y al final ver en qué termina, ¿verdad? Esperar cualquier cosa y ver cómo va a resultar. Entonces yo hoy quiero hablarles del hecho de dejar lo que no funciona, lo que no trae fruto, lo que está vacío, unirse hoy a cuatro actitudes que el soltero puede tener para hacer qué, para ser un soltero efectivo, para ser un soltero que no tenga de qué avergonzarse. La Biblia dice, alégrate joven en tu juventud. Si lo aplico en un contexto, en lo contrario a eso es, joven, no estés triste por ese proceso que estás viviendo. Acuérdate, joven, en los días de tu juventud. O sea, hay algo que yo debo recordarme de este momento de soltero, de soltera. Entonces, hoy quiero mostrarles de que sí se puede tener una soltería efectiva. Que la Biblia está hecha para el matrimonio, la Biblia está hecha para el liderazgo, para iglesia, pero está hecha también para los jóvenes solteros. Dios pensó en la soltería. Su hijo, si no hubiera querido que viviera este proceso de soltería, lo manda a los 30 años de una vez, listo. Y 3 años hubiéramos encontrado de su ministerio. Pero encontramos un hijo que nace dentro de un hogar. Tiene papá, tiene mamá, tiene que desarrollar un proceso de trabajo. Tiene características de un muchacho que trabajó, un muchacho que se formó. Dice que él crecía en conocimiento y estatura. Un muchacho que tuvo que vivir un proceso de soltería en donde lo que tenía era bien enfocado hacia dónde quería ir. Jesús es igual a cruz. Ese era su fin. Así se le atravesara una muchacha, se le atravesara otro pensar, se le atravesara otra idea, su fin era la cruz y el joven debe definirse. Si el joven no sabe para dónde va, le va a costar un poco más llegar al destino donde tiene que ir. Así es. Bueno, mañana vamos a comentar algunas de estas 4 actitudes para que usted que nos escuche logre desarrollar, vivir y disfrutar una soltería efectiva. Así que, Andrés, seguimos conversando más sobre este tema mañana, ¿te parece? Claro, claro, no hay ningún problema. Si usted está soltero, tome la decisión que esta será la mejor etapa. Busque crecer en las diferentes áreas de la vida y no se enfoque en lo que aún no ha llegado. Confíe en que el tiempo de Dios es perfecto. Hoy, en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro Cómo llegar al corazón de los hijos, escrito por Scott Turansky. Hay incontables maneras de llamar la atención a los hijos y de efectuar cambios en ellos, pero, a decir verdad, a menos que usted llegue al corazón de sus hijos, no es probable que vea ningún cambio duradero. Este libro le enseñará cómo hacerlo. Recuerde escuchar mañana por este medio la segunda parte de nuestra entrevista. También le invitamos a que nos escriba a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos gustaría recibir sus comentarios o sugerencias de nuevos temas. En nuestra página enfoquealafamilia.com encontrará diferente material que le ayudará en diferentes tópicos, además de nuestra tienda en línea donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.